Salmo 43, el versículo 2, comenzamos la lectura. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me revelen al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son de arpa. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Esta es palabra de Dios. Quiero predicar acerca de la necesidad de la guía del Espíritu, de la guía de Dios. Y no habíamos acordado con Blanca la elección de los himnos de acuerdo al sermón, pero andaban ahí muy, muy cerquita. Por eso cantamos este hermosísimo himno. Señor, estoy en tus manos, dirígime. O M en tus manos, dirígeme. Pero estoy en tus manos, dirígime, es más porteño. Y es una manera de ofrecerse uno a ser guiado por Dios. Después nos leyó Silvia también del Salmo eso de envíame tu luz y tu verdad y estas me van a guiar. Y después volvimos a cantar recién, qué difícil que salir para uno, no sabe cómo sigue el camino y nos da un chucho bárbaro, especialmente si la hija se va a Nueva Zelanda o si tengo que cambiar de trabajo o si tengo que cambiar de barrio o si tengo... qué sé yo, todas esas decisiones que uno va tomando en la vida, qué difícil, porque uno no sabe exactamente cómo sigue la vida. Pero de esa búsqueda de Dios es de lo que se trata la vida cristiana, justamente. O sea, ganar en esa sensibilidad. Acompáñenme, por favor, en la lectura del final del capítulo 7 de Romanos, carta a los Romanos. San Pablo viene hablando de la necesidad de salvación, de que Dios actuó para que haya salvación, pero también nos dice que en medio de todo esto, todo el capítulo 7 es una gigantesca confesión acerca de los ruidos que tenemos acá adentro, de que uno quiere hacer cierta cosa, pero no le sale. Yo me quiero portar bien y no me sale. Quiero hablar bien y no me sale. Quiero tomarla y todo ese ruido interior que lo tenemos todos, y gracias a Dios que San Pablo se anima a confesarlo, lo cual nos libera a nosotros para decir, ¡ah, mire, qué casualidad! A mí también me pasa lo mismo. Y desde ese lado es que se nos sigue anunciando salvación. Entonces termina así. Al final, él habla de la palabra ley como si fuera como la ley de gravedad. Una cosa, un principio físico que es de esas cosas que no se pueden evitar. Y dice en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. No se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a frustración. No sucedió esto por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Podría seguir y leer bastante más, pero hasta aquí está bien. Esto de la gloriosa libertad de los hijos de Dios es algo de lo que se predica bastante poco. En general preferimos hijos más bien obedientes que libres. Nos tranquiliza. El que sean obedientes es mejor que sean libres. Sin embargo, él viene hablando de este ruido interior del que Dios sabe y que Dios envía el Espíritu y termina hablando de esta guía del Espíritu. Me quedo un poco con lo de Willy, con lo que se nos va la nena. La nena no tiene 12 años, no tiene 15, no tiene 18. No voy a decir cuántos tiene porque no estaría bien de mi parte. Pero es una nena grande, ¿no? Y entonces el gesto de la confianza de uno, más allá del dolor de lo sentimental que es aparte, pero el gesto de la confianza es que Dios nos puede guiar a nosotros. Y todo el pueblo dice, amén. A ella también la puede guiar. Ese es el punto. Dios puede guiar a los pastores. Sí, al pueblo también lo puede guiar. O sea, ese principio de saberse guiados, de saberse que Dios está trabajando en nosotros, eso es lo que genera la gran confianza. Tener un Dios que no está lejos, que decían los que iban contra la creación, les decía, no, Dios una vuelta creó el mundo, pero después se desentendió de él y el mundo quedó a la deriva. No, dice, Dios creó al mundo y sigue sosteniendo al mundo. Desde el lado de la salvación parece que algunos pensaran que Dios una vez salvó a alguien y después lo largó así, que se las arregle como pueda, y se fue de viaje, y bueno, que te salga la vida más o menos. Y no es así tampoco. Dios está cerca, y está cerca para guiar. Así que desde este lado, yo quisiera que nosotros pensemos en nosotros mismos y en aquellos a quienes nosotros amamos. En esto yo quisiera pensar así. ¿Dónde estoy? Bueno, estoy en Argentina, con todos los líos que eso significa. Está bien, pero estoy en presencia de Dios. ¿Es cierto esto? ¿Se puede afirmar que esto es así? ¿Dónde estoy yo? Estoy en presencia de Dios. En mi barrio, en mi trabajo, en mi ciudad. ¿Dónde estoy? ¿Estoy ajeno de la presencia de Dios? ¿Dios se escapó, se escondió? No. Estoy en presencia de Dios. Esa es una declaración de fe importantísima. Pero la podemos estirar un poquito más. Además, ¿frente a qué estoy? O sea, ¿frente a qué circunstancia? ¿Qué es lo que me ajusta del zapato hoy? ¿Qué es lo que hoy me desafía? ¿Lo que hoy me incomoda? ¿Qué es lo que hoy me está pidiendo que tome algunas resoluciones, algunas decisiones? ¿Cuál es la situación? Y eso tiene que ver con percepción. Entonces, está muy bien esto que leía Silvia, decía, envía tu luz. Hay un texto maravilloso de Jesús que dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, ¿cómo sigue? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versión antigua, tendrá la lumbre de la vida. ¿Eh? Palabra así como más poética. ¿Tá? Ahora, eso es saber que yo sé que estoy en presencia de Dios, es parte de mi fe, es parte de lo que confieso y digo creer, pero frente a esta circunstancia se me mueve un poco el piso y necesito saber frente a qué estoy. Y ahí se puede rogar, decir, Señor, ¿frente a qué estoy? ¿Qué es esta circunstancia? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decir? ¿A dónde me puede llevar? ¿Qué es la tentación? ¿Qué es la oportunidad? ¿Qué es la sabiduría que necesito para entender esto? ¿Será que Dios nos puede guiar? ¿O nos habrá abandonado, como los que dicen que Dios creó el mundo y lo dejó libre así nomás? Y Dios algún día te salvó y después arreglátela a ver cómo haces para llegar al final. No, Dios está presente, está dentro tuyo y está para enseñarte a percibir frente a qué estás. Eso es muy bueno. Eso de ser guiado por el Espíritu, de no andar en tinieblas. Esto no es todo el tiempo tanteando. Cantábamos, es difícil, porque hay cosas del camino que no sabemos cómo sigue, pero ¿quién se puede quedar? Vamos a seguir. Vamos a buscar a Dios en estas cosas. Vamos a pedir sensibilidad espiritual. Vamos a pedir que Dios nos abra los ojos del entendimiento también. A veces parece que el cerebro fuera una cosa y yo otra. ¿Eh? Entonces, vamos a tratar de poner todo junto. Mi espíritu, alma, mi cuerpo, mi mente, mis pensamientos, mis ideas, mi información. Dios mío, ayúdame a poner todo eso junto. Que no es fácil esta oración. ¿Es verdad? No es fácil. Parece que uno tuviera todo compartimentado. Y poner esto en línea es parte de una gracia de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe a poner esto en una unidad, a ser nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestro espíritu, que como decía San Pablo, pero si el Espíritu quiere servir a la ley de Dios y sabemos que eso es lo mejor, ¿por qué me sigo partiendo al medio? ¿Eh? ¿Por qué? Señor, ayúdame a saber frente a qué estoy. ¿Qué es lo que me está tentando, seduciendo, conmoviendo? ¿Qué es lo que me confunde? ¿Qué es lo que no me deja estar en paz? Tengo esta rabia, tengo este lío con mis amores. ¿Cómo sigue esto? ¿Frente a qué estoy? Y pidamos entonces, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué no hago? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Que me metería en un lío más grande. Líbrame, Señor. No quiero meterme en un lío más grande. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que no debería decir? Porque me metería en un lío más grande todavía. Porque uno a veces saca las ganas de decir alguna barbaridad. Después para arreglarla. Mamita. Así, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Será que el Espíritu Santo nos puede guiar? ¿Será que nos puede guiar? ¿Será que uno puede afinar y decir qué estamos escuchando? El otro día veíamos una película con Mabelita de Marta Argerich, increíble pianista, y su esposo, que era otro increíble pianista, y los dos estaban escuchando una sonata de Beethoven, y digo, ¿qué estarían escuchando ellos? Porque seguramente que no escuchaban lo mismo que yo. Porque están como en... juegan en otro nivel, o sea, uno es muy amateur y los tipos juegan en otro nivel. Están escuchando lo mismo, pero no están escuchando lo mismo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiero yo? Enséñame, Señor, a escuchar tu voz. Dame esa sensibilidad para saber qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir. Y después hay que aguantársela, ¿eh? Una vez que, porque Dios te habla, Dios te guía, y después hay que pararse, y ahí necesitas fortaleza, consuelo, amparo, montones de cosas nuevas, coraje, y otras cositas para vivir eso que viene. Ahí viene la parte del o de la canción, ¿no? Porque todo el o es para digerir lo que uno acaba de cantar, ¿no? O sea, el tipo le puso música, pero es eso, ¿no? Es el o de lo que viene, porque Dios te guía, te conduce, te advierte, te apunta para un lado, vos te decidís y después hay que aguantarla, ¿eh? A todos les gusta jugar campeonatos y todo, y jugar en las mejores ligas, pero después tenés que jugar contra los mejores. Los otros son los mejores, ¿qué esperabas? ¿Que te salga así nomás? No, con 1-0 es gloriosísimo. Así que nos queda esto por delante, que sabemos que estamos en presencia de Dios, que estando en presencia de Dios uno puede buscar guía espiritual para saber frente a qué circunstancia de la vida estamos hoy. Esto que estamos viviendo no es igual a todo lo que vivimos antes, y hoy necesitamos esa percepción, esa gracia espiritual, intelectual, emocional, poner todo eso junto para decir, frente a esto estamos. Y acá Dios nos puede guiar, nos puede conducir, nos puede advertir en nuestro corazón, nos puede despertar. Epa, no digas, no hagas, hacé, decí. Busquemos esa gracia de Dios. Y después, bueno, busquemos el sostén, la fortaleza, el consuelo, el coraje, el amparo para seguir esa guía divina. Ahí andamos. Esto que San Pablo sigue hablando después nos vincula hasta con lo cósmico, aquello que trasciende la vida personal, incluso la vida de la tierra misma. Nosotros somos los hijos y las hijas de Dios. Y el espíritu que hay dentro nuestro sabe cuando, al menos por algunos ratitos, descubrimos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa libertad gloriosa está ligada a esos momentos de dirección de Dios, en que uno por un ratito pesca esa dirección de Dios y se anima a seguirla. Después hay que ver si se la banca. Pero la libertad gloriosa está ligada a esa percepción, ¿eh? Y fuimos llamados a eso, a nada menos que a eso. Así que busquemos esa libertad gloriosa con esa guía gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Que así sea. Oramos. Luis me pega una levantada de cejas como diciendo, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a orar. Te buscamos, Señor, te buscamos y necesitamos sentir tu presencia aquí al lado nuestro, aquí y en casa y en el trabajo y en el barrio y donde sea. Y necesitamos tener esta percepción, esta iluminación tuya de que el que te sigue no anda en tinieblas, no anda a tientas. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos. Aleja de nosotros las tinieblas. Danos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo. Hoy te cantábamos, y aunque no perciba tu clara voz, que tu mano desde arriba me lleve. Y yo te voy a seguir igual, aunque no entienda todo. Ayúdanos en esto, Señor. Llénanos de tu fortaleza, de tu consuelo, de ese coraje necesario para andar atrás tuyo, en tus caminos, mejor que en los nuestros. Así rogamos. Ten misericordia de nuestra torpeza. Ten misericordia de las barbaridades que decimos, hacemos, que de tantas maneras somos unos amarretes, unos inseguros. De tantas maneras rompemos, de tantas maneras hacemos daño innecesario. Nos extraviamos, sangramos por antiquísimas heridas. Ten misericordia de nosotros. sananos, restauranos. Así te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.